Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El jueves pasado, en el hermoso salón Delia Parodi de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en pleno Palacio Legislativo, se llevó a cabo una interesantísima jornada en la cual, en la práctica, puso en funcionamiento su nueva labor, su nueva tarea, la defensora del público de los servicios de comunicación audiovisual. Me refiero a la periodista, a la joven y talentosa periodista Cintia Ottaviano. Fue una jornada muy interesante porque distintos voceros, distintos partícipes del proceso de construcción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, me refiero por ejemplo a Néstor Picone en representación de la coalición por una radiodifusión democrática o por una comunicación democrática, como se llama actualmente, Pedro Muratián, presidente del INADI, una representante de la Asociación de Radios Comunitarias, AMARC, la asociación mundial que las representa, también una representante de UNICEF Argentina, otra partícipe de este encuentro en representación del Ministerio de Salud y una cantidad muy importante de público, entre ellos legisladores nacionales, cooperativistas, referentes de organizaciones sociales. Acompañamos, lo digo en primera persona también, porque tuve el honor de formar parte de ese encuentro, una presentación interesantísima acerca del papel que va a desempeñar la Defensoría del Público. Y esto hay que subrayarlo porque se trata, junto con la ley que consagra derechos, como ya dijimos en ediciones anteriores de nuestro programa, está la figura de la persona que representa a las mujeres y hombres que constituyen el universo de oyentes, de televidentes, y que por supuesto pueden tener reclamos, pueden tener propuestas y que necesitan un canal orgánico de comunicación. Es importante señalar que esta ley no solamente establece, como se ha popularizado, la necesidad de evitar la monopolización, sino que establece la protección a los menores, a las niñas, niños y adolescentes en horarios en los que los chicos son los que más miran la televisión o escuchan la radio, pero sobre todo por la influencia notable, profunda de la televisión. Consagra derechos en lo que tiene que ver con la salud, con la difusión de los trasplantes de órganos, por ejemplo, cosa que no se debe hacer personalizando al destinatario y al donante, pero que sin embargo se hace vulnerando una norma. En resumen, queremos subrayar desde aquí que es un avance notablemente importante y por eso, una vez más, nos manifestamos en pleno respaldo al contenido total y a la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque como ya dijimos, la ley es para todos. Y hay que observar, y después en el programa hablaremos de otro caso que nos conmueve, que es el del bochornoso papel que ha desempeñado la justicia de Tucumán en relación con el caso de Marita Verón. Me refiero concretamente a que resoluciones de la justicia indican que se vulnera un principio esencial, que es la igualdad ante la ley. Todos, absolutamente todos y todas, para que nadie se sienta excluido, debemos actuar y aplicar y respetar la ley por igual. Y la justicia nos tiene que tratar igualmente por igual, porque la ley es absolutamente para todos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hoy les vamos a dar a todas y todos nuestros queridísimos oyentes una calurosa bienvenida, porque ya estamos al borde del verano, por supuesto, la temperatura sube, no solamente la temperatura atmosférica, también de alguna manera la temperatura social. Pero aquí con Liliana en el estudio estamos disfrutando de un aire acondicionado maravilloso, ¿no es verdad? Totalmente, aquí estamos fresquitos, como se dice. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, comenzando nuestro programa número 125. Al 2012 le queda poquito tiempo. Y nosotros ya estamos en esta emisión de una centena y un cuarto, que seguimos con las mismas ganas, el mismo entusiasmo que cuando comenzamos a emitir este año. Por eso hoy nos acompaña Luis "El Chino" Sanjurjo, joven músico y docente, para contarnos una experiencia que realmente, Liliana, merece ser conocida y difundida. Y la noticia de la semana es una que nos llena de tristeza, indignación, dolor, sorpresa y unos cuantos varios adjetivos más. Tiene que ver con que los jueces federales tucumanos, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, creo que es bueno recordar permanentemente estos nombres, absolvieron a todos los acusados por la desaparición de Marita Verón. Un bochorno, una vergüenza total. Espantoso. Y siguiendo con la presentación de nuestro programa, les comentamos que la paloma no se equivoca y se posa hoy en nuestro programa para recordar nada menos que a Rafael Alberti a 110 años de su nacimiento. Y la producción de nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae la experiencia de Consol, es una cooperativa de consumo solidario fundada por cooperativistas, por supuesto, que integran diferentes empresas solidarias en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Recién en el último cuarto del siglo XIX surgen en nuestro país las primeras expresiones vinculadas al consumo asociado. Las cooperativas de consumo son organizaciones que tienen como fin facilitar a los compradores un mejor precio, calidad, servicio, seguridad e información veraz. Por ejemplo, a través de la compra conjunta de determinados productos o de la prestación de servicios personales. En este momento hay un desarrollo importante de estas experiencias autogestivas que se presentan como una alternativa válida para que la gente se organice frente al poder de las grandes cadenas de supermercados que imponen cada vez más qué y cómo debemos consumir. Una de esas nuevas prácticas es la de Consol, cooperativa de consumo solidario, fundada por cooperativistas que integran diferentes empresas solidarias. Consol es una cooperativa de consumo que se fue gestando ya hace casi 2 años, pero que tomó por ahí un poco más de forma concreta hace 1 año y medio, a partir de la necesidad, bueno, que tenemos un poco desde el sector cooperativo, de poder comercializar y difundir los productos que nosotros mismos producimos. Laura Farsi, integrante de la cooperativa de diseño y comunicación Coopar y presidenta de Consol. En general, lo que nosotros veíamos es que nosotros formamos parte de un grupo de jóvenes que militamos el cooperativismo y el asociativismo, y un poco lo que veíamos era que la mayoría de nosotros trabajábamos en cooperativas de trabajo, pero consumíamos productos en el mercado tradicional, por fuera del mercado de la economía social y solidaria. Uno de los desafíos que tiene el movimiento cooperativo en general es la integración y la articulación de acciones que permitan el desarrollo sectorial y la colocación de sus productos en el mercado. Por eso, en numerosos encuentros de reflexión del sector se habla del compre cooperativo. Laura Farsi explica por qué Consol toma al consumo como una alternativa de cambio. Nosotros generamos con nuestro trabajo y como fruto de nuestro trabajo un excedente como cualquier otra empresa, en este caso social y con decisiones y gestiones participativas de recursos y decisiones políticas, pero en definitiva generamos un excedente. Lo que nosotros queremos lograr con Consol, no somos la única propuesta de difusión y comercialización, pero sí una de ellas. Lo que queremos lograr es, bueno, que ese excedente se siga quedando en el marco de la economía social y solidaria y siga siendo reinvertido con esta misma lógica de trabajo no explotado, de un proceso de producción, digamos, ambientalmente sustentable también. Todos los productos que consumen y comercializan los cooperativistas de Consol provienen de empresas cooperativas, pequeños y medianos productores y emprendimientos familiares. El objetivo es buscar la calidad y que los productos sean desarrollados bajo criterios de responsabilidad social, equidad, respeto al medio ambiente, empleo estable, prácticas democráticas, participación y compromiso con la comunidad. Una cooperativa de consumo, para nosotros por lo menos, es una cooperativa en la cual en lugar de reunirnos, digamos, en donde las personas o los asociados, en lugar de reunirnos y organizarnos para trabajar, como las cooperativas tradicionales de trabajo, nos reunimos para consumir con otra lógica, que tiene mucho que ver con dejar de ser consumidores pasivos para empezar a ser consumidores activos, entendiendo esto desde Consol como un consumidor que sabe cómo se produjo, en qué condiciones, en cuánto tiempo y con qué consecuencias se produjo lo que está eligiendo consumir. En la última década, el comercio justo y el consumo responsable adquirieron un despliegue significativo. Dado que los canales convencionales de comercialización continúan mostrando dificultades para adaptarse a las peculiaridades de los pequeños productores, los que reciben una ínfima parte del precio final, estas modalidades posibilitan que los productos lleguen directamente a la mesa del consumidor. Otro de los principios de Consol también tiene que ver con la calidad de los productos. En muchos casos, en el marco de la economía social y solidaria, una de las cosas que nos cuestan es acceder a las certificaciones que el mercado tradicional brinda a las empresas, pero a veces no a las cooperativas. En ese marco, Consol acompaña a sus productores, sobre todo a los más pequeños, en el intento por ir consiguiendo cada vez un mayor nivel de formalidad. La construcción de redes de consumo favorece la consolidación de un mercado social y solidario, teniendo en cuenta las condiciones y los fines con que se producen los bienes que se compran. Alienta a las personas a consumir de forma responsable mediante el fomento de estrategias comerciales, fortaleciendo a través de la intercooperación emprendimientos como cooperativas de consumo y mutuales para que se conviertan en los entes motorizadores del proceso. El comercio, digamos, justo tiene mucho que ver con este viejo concepto del precio justo, en donde el productor no recarga en demasía los productos y tampoco lo hacen las cooperativas de consumo o estructuras posteriores, sobre todo porque nosotros no funcionamos como un intermediario. Eso también me parece importante resaltarlo. Nosotros somos los consumidores organizándonos para consumir. No somos una empresa funcionando de comercializadora o de intermediaria. Entonces eso me parece que tiene que ver un poco con sostener este concepto del precio justo. Y por otro lado, el tema del consumo responsable tiene que ver con lo que yo te comentaba antes, que creo que tiene, o creemos que tiene, dos aristas o dos vías. Por un lado, la responsabilidad de la cooperativa y de aquellos que militamos activamente en la cooperativa de consumo y trabajamos en ella y participamos, de garantizarles a todos los asociados que la calidad de los productos que se están vendiendo es buena, es confiable, y eso tiene que ver con conocer a los productores. Los miembros de una cooperativa de consumo no son considerados como usuarios o simples compradores, sino que son tratados como personas que deciden asociarse para mejorar su capacidad y calidad de consumo. En este sentido, la propuesta de Consol apunta no solo a satisfacer las necesidades personales, sino también a favorecer el bienestar colectivo mediante la compra de productos de la economía social y solidaria. Las cooperativas de consumo tienen un esquema de aporte de capital social como cualquier otra cooperativa, que implica, en nuestro caso, incorporar 200 pesos en el transcurso de 5 años para poder acceder. Nosotros no queremos, digamos, dejar a nadie afuera de la posibilidad de conocer los productos cooperativos, sobre todo. Por lo tanto, tenemos dos listas de precios diferenciadas, las de asociados y las de no asociados. Sin asociarse uno puede consumir igual a Consol, y asociándose, para poder consumir en realidad la lista de precios asociados, sí hay que aportar un capital social inicial de 50 pesos. Esto, obviamente, además de la posibilidad de acceder a mejores precios, da pleno derecho de ejercicio de la participación en todas las asambleas y decisiones colectivas de la cooperativa. Comprender que el acto de consumir tiene un impacto sobre todo el ecosistema y sobre la sociedad en general es el principio básico del consumo responsable. En otras palabras, el consumo es la última etapa del proceso productivo y las elecciones de consumo, hechas por los individuos como por la sociedad en su conjunto, pueden influenciar en la generación de empleo, en el mantenimiento de los ecosistemas, en el reciclaje de materiales, en la reducción de la contaminación y en la distribución de ingresos. Es quizá un poco más complejo esta forma de consumo que ir a un supermercado y comprar lo que en ese momento uno ve. Pero también implica un cambio de subjetividad, es decir, implica, por ejemplo, en el caso de las verduras, empezar a consumir productos de estación, de estación, entendiendo que esos son los productos que en este momento son ecológicamente sustentables y están disponibles para el consumo. Y eso por ahí choca un poco con la conciencia, la subjetividad que uno tiene formado hoy en día en este mercado tradicional, de que el deseo viene primero antes que la compra. Y el deseo empuja constantemente la compra con algunos criterios que, bueno, en la mayoría de los casos no son ecológicamente sustentables. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver con el tema del precio y la calidad. Esto de saber qué hay detrás y qué consecuencias tiene mi decisión de consumo día a día. Eso implica un esfuerzo mayor, pero se puede. Con alrededor de 60 asociados, Consol comercializa productos de almacén, limpieza, fiambres, quesos, bebidas, vegetales, panadería y pastelería, conservas, dulces y chocolates y también libros, todos producidos y elaborados por cooperativas, empresas y fábricas recuperadas y otros emprendimientos solidarios de diferentes provincias del país. Actualmente la entidad cuenta con 4 centros de distribución en Capital Federal y 2 en la provincia de Buenos Aires. Dentro de los proyectos que quiere impulsar la cooperativa se encuentran sumar más consumidores y productores, incorporar más puntos de distribución y asesorar y acompañar a los productores en la obtención de certificaciones que les permitan acceder a nuevos mercados. Para estas fiestas, Consol ofrece, entre otras propuestas, una canasta básica a 60 pesos con productos de diferentes cooperativas. Todos los productos serán entregados en bolsas resistentes y ecológicas. Si ustedes quieren hacer pedidos a esta cooperativa de consumidores, no tienen más que escribir al correo electrónico, tomen papel y lápiz o bolígrafo, tomen nota, pedidos@consumosolidario.com.ar. O si quieren conocer más sobre ellos, pueden ingresar a la página www.consumosolidario.com.ar. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Organizado por el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo miércoles se llevará a cabo la charla debate Educación y lucha política en el Virreinato del Río de la Plata, las primeras rebeliones estudiantiles de nuestra historia. Las prácticas educativas desplegadas en la etapa virreinal se estructuraron como un espejo de las tensiones y conflictos que entramaban a la sociedad colonial en su conjunto. La idea de los organizadores es analizar estos conflictos a partir del rescate de las primeras formas de rebelión estudiantil que existieron en nuestro país y de la recuperación de un viejo y necesario debate sobre el modo en que algunos aspectos de la enseñanza que se practicaba en el Río de la Plata tuvieron una incidencia directa en el estallido del proceso revolucionario de 1810. Expone Nicolás Kogan, investigador del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos entonces, educación y lucha política en el Virreinato del Río de la Plata, el próximo miércoles 19 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural, por supuesto, Avenida Corrientes, 1543. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente, disfrutando del fresquito aquí en nuestro estudio. Y como es habitual en este espacio del programa, compartimos con ustedes algunas informaciones de las múltiples revistas, cooperativas y mutuales que nos llegan al estudio. En este caso tengo a la vista la edición de Mundo Mutual, de ahorita nomás, el mes de diciembre. Mundo Mutual lo dirige el amigo Luis Valladares. Y hay una nota de tapa importante que se refiere al 7º Congreso Federal de la Economía Solidaria y Asociativismo PYME, como también así al 2º Congreso Indoamericano de la Economía Solidaria y Asociativismo PYME, cuyo acto de cierre estuvo indudablemente vinculado al Año Internacional de las Cooperativas. Las jornadas de la economía solidaria del 8 y 9 de noviembre, lleva por título, se refieren a los congresos que se realizaron en Tecnópolis, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, donde asistieron el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, la ministra Débora Giorgi, la ministra Alicia Kirchner, el ministro Alberto Scileoni, el ministro Hernán Lorenzino, el vicecanciller Eduardo Swain. Evidentemente, Liliana, la presencia de estos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional le ha dado un gran relieve a este encuentro cooperativo y mutual. También estuvieron los diputados Agustín Rossi, Carlos Heller y legisladores nacionales de la Red Parlamentaria Cooperativista. El copete de la nota dice que en el imponente pabellón que alojaba a una cantidad estimada entre 2.500 y 3.000 personas, se advirtió la presencia de gran cantidad de militantes políticos y carteles alusivos a las fuerzas que allí estaban presentes. Interesante información de Mundo Mutual. Y bueno, agrego que nosotros como Instituto Movilizador estuvimos presentes. Estuve con el presidente en el cierre de las jornadas y sí, doy fe de que había muchísima gente. Fue realmente una gran fiesta popular cooperativa y con asociativismo pymes también. Realmente fue muy buena. ¿Y qué nos has traído para compartir? Traje de la primera quincena de diciembre de la revista Acción una nota que tiene que ver con la educación cooperativa. Se llama Enseñanza con Valores y dice: las escuelas cooperativas nacieron para satisfacer dos necesidades: brindar servicios de enseñanza bajo un proyecto pedagógico diferente basado en los valores solidarios y en la participación democrática de toda la comunidad educativa. Si bien proliferaron luego de la crisis de 2001, las escuelas de gestión social existieron desde las primeras décadas del siglo XX, impartiendo conocimiento en distintas regiones de la Argentina. Los emprendimientos generalmente se organizan como cooperativas de trabajo gestionadas por los propios docentes o cooperativas de consumo a cargo de padres de alumnos. El modelo de enseñanza que propone se basa en los principios de la doctrina solidaria. También dice que otro aspecto característico de este tipo de iniciativas es conectar lo que se enseña dentro del colegio con la comunidad para que los alumnos no pierdan de vista el contexto social del que forman parte. Y bueno, y hay algunas apreciaciones de Roberto Chimcus, que es director del Instituto Cooperativo de Lomas de Zamora, y de Serena Colombo, que es directora de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, que vos estuviste hace muy poquito ahí dando una charla, hay que decirlo también. Hay que decirlo. Bueno. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Permitidme nombrar esta noche a los que no están entre nosotros, pero que están por derecho de alta poesía, la más alta que se escribió en España en este siglo. Recordemos Antonio Machado, muerto en el destierro. Antonio Machado, muerto en el destierro. Juan Ramón Jiménez, muerto en el destierro. Pedro Salinas, muerto en el destierro. Emilio Prado, muerto en el destierro. José Moreno Villa, muerto en el destierro. Manuel Altola Aguirre, muerto en el destierro. Fly Beltrán, muerto en el destierro. Luis Bernuda, muerto en el destierro. Federico García Lorca, fusilado. Miguel Hernández, muerto en la cárcel. Y ahora decidme si no merece que todos en pie saludemos la lealtad de la poesía española. Quien pide el aplauso de pie para los poetas españoles muertos en el destierro o fusilados, como el querido y recordado Federico García Lorca, o en la cárcel como Miguel Hernández, no es otro que Rafael Alberti, desterrado él también por el mismo dictador que expulsó a sus compañeros poetas y miles de españoles. Se trata de un discurso de 1966, en un homenaje que los franceses le hicieron al propio Rafael Alberti, poeta y dramaturgo, uno de los máximos y principales exponentes de la generación del 27 y figura clave de la poesía española de todos los tiempos. El 16 de diciembre se cumple un nuevo aniversario del nacimiento, el número 110 nada menos, de un poeta militante, comprometido con su tiempo y con su pueblo, que en sus poemas escénicos escribía. Ese general, aquí está el general. ¿Qué quiere el general? Una espada desea el general. Ya no existen espadas, general. ¿Qué quiere el general? Un caballo desea el general. Ya no existen caballos, general. ¿Qué quiere el general? Parece que está mudo el general. Parece que no existe. Vivió en el exilio hasta el año 1977. Entre sus obras más importantes se cuenta Marinero en tierra, Sobre los ángeles, Cal y canto y Sermones y moradas. Murió en Madrid en 1999, antes de cumplir 97 años. Dejó poemas como este, La paloma, que escribió precisamente en Buenos Aires durante su exilio. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la neva, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla. Se equivocaba. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Punto segundo. Absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Miguel. Punto tercero. Absolver a Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez. Seguramente vas a coincidir conmigo, Liliana, en que la noticia de la semana, la mala, malísima noticia de la semana, fue indudablemente la sentencia en la que los jueces, vamos a repetir los nombres, ¿no? Porque esto hay que tenerlo grabado en letras de molde. Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano absolvieron por unanimidad a los 13 acusados del secuestro y desaparición. Ya hace muchos años, en el 2002, de la joven, jovencita Marita Verón, víctima de una red de trata de personas. Esto es realmente un hecho lamentable. Lamentable. Yo tengo que confesar que cuando escuché la noticia, la primera reacción fue la de pensar, yo no presté la suficiente atención a lo largo del juicio y tenía la impresión de que iba a ser un fallo ejemplar, o los jueces, una vez más, son cómplices de la trata de mujeres. Después, revisando el pedido de penas que había realizado el fiscal, caí en la cuenta de que mi impresión no era tan errada, porque el fiscal solicitó, en función de las responsabilidades adjudicadas, penas de 12 a 25 años. Ahora, hay que destacar, indudablemente, el valor, el coraje, la perseverancia de Susana Trimarco, a quien desde aquí, desde nuestro programa, de todo lo que nosotros podemos representar, le hacemos llegar un fuertísimo abrazo solidario. Quiero decir que estamos más fuertes que nunca. Esto no termina acá. Esta corrupción, esta estafa que se vio acá descaradamente, es una vergüenza para el país, chico. Nosotros vamos a... Y la misma noche en que se conoció el fallo, el escritor Mempo Giardinelli escribió En Caliente, como él mismo sostuvo, una columna que publicó el diario Página 12. Allí el chaqueño sostiene: esta es la justicia que tenemos, la que impera mayoritariamente en nuestro país. Única institución republicana que no fue democratizada en serio desde la recuperación de la democracia y que junto con sus socias, las malditas policías y los malditos servicios penitenciarios provinciales, son las únicas que conservan intactas todas las tareas formales y esenciales que les inculcó la dictadura. Allí Mempo Giardinelli sostiene que estos tres jueces no tienen vergüenza. Y esta noche en que celebran todos los miles de prostíbulos del país y todos los proxenetas y todos los mercaderes de carne humana y todos los hijos de puta de la trata, y perdóneseme la furia textual, dice Mempo, y yo lo comparto plenamente, nosotros, los que sí tenemos vergüenza, y somos la inmensa mayoría de este país atormentado, por eso puteamos, por eso los puteamos. Con la misma fuerza y convicción con que abrazamos a Susana Trimarco y esperamos un día abrazar realmente a Marita Verón y a todas las Maritas que fueron y seguirán siendo, por desdicha, gracias a estos infames protectores de tratantes de personas. Hasta acá textual lo de Giardinelli, pero que suscribimos, que hacemos nuestro, que expresa nuestra solidaridad y apoyo, como decía Edgardo, con Susana Trimarco y con Micaela, hija de Marita. Solidaridad que expresó también, por estas horas, Mariana Bauni, de la organización no gubernamental Mujeres como Vos. Yo lo único que pido es que esto no las desmorone a Susana, que es una mujer con un alma que destila amor, pese a todo lo que ha sufrido. Y acá estamos para acompañarla siempre en lo que ella necesite. Lo único que digo es que parecería que esto nunca existió. Parece que todo fue un invento y no es así, pasó. Ella era Marita Verón y era una madre, era una hija, era una mujer que tenía un proyecto de vida y que se lo anularon. Y que ahora le siguen anulando el proyecto a muchas más con esto. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde el 14 y hasta el 22 de diciembre se lleva a cabo la cuarta Feria Navideña de Emprendedores y Artesanos Argentinos. Con entrada libre y gratuita, la feria abre de 10 a 21 en el Hall Central de la TV Pública, ubicada en Figueroa Alcorta 2977 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la feria se pueden encontrar productos originales a precios accesibles, realizados por más de 250 emprendimientos de la economía social y solidaria de todo el país. La feria cuenta con artesanías, productos para el hogar, alimentos, bebidas, indumentaria, accesorios, instrumentos musicales y juguetes, entre otros productos. Pero además, durante la feria, habrá espectáculos y shows en vivo de reconocidos artistas como Baiano, Ignacio Copani, Hugo Varela, Daniel Massa, los grupos de percusión Choque Urbano y Alegría Now Tem Fim, la banda de rock para chicos Papando Moscas, cine y obras de teatro infantil de Paca Paca. Reiteramos entonces, hasta el 22 de diciembre de 10 a 21, en el Hall Central de la TV Pública, Cuarta Feria Navideña de Productos de la Economía Social y Solidaria. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hoy tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con un invitado muy especial. Es muy especial por lo que ustedes van a escuchar dentro de un ratito, pero también porque es la primera vez que nos acompaña, que está con nosotros. Se trata de Luis el Chino Sanjurjo. Después nos va a contar por qué le dicen el Chino. Este joven amigo es docente del taller En los Bordes Andando y vocalista de un grupo que él mismo va a presentar. Está a cargo de un taller de lectura y pensamiento que comenzó, fíjense bien, en el año 2008 en la unidad penitenciaria 31 de Ezeiza, de mujeres, y sumó a los jóvenes adultos de la unidad 26 de Marcos Paz. Pero también desempeña un papel muy, muy importante en el área cultural, en el área artística del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Bueno, luego de este larguísimo prólogo, Luis el Chino Sanjurjo, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Edgardo. La verdad que es un placer enorme estar aquí y tener la posibilidad de charlar con vos y con todos los oyentes sobre, bueno, una actividad que para mí es realmente muy importante, no solo por lo que, digamos, representa para toda la gente que participa de este taller de lectura, pensamiento y expresión, que funciona, como vos bien dijiste, desde el año 2008 en la unidad 31 de Ezeiza y desde el 2009 en la unidad 26 de jóvenes adultos de Marcos Paz, sino porque además creo que es una de las experiencias que mayor gratitud me producen en la medida en que me permiten crecer, aprender y además concretar de manera muy, muy puntual con algo que constituye para mí uno de los valores fundamentales que de alguna manera identifican al proyecto que es el Centro Cultural de la Cooperación, que es, bueno, esta insistencia por militar, por la solidaridad, por la libertad específicamente y por, de alguna manera, el derecho a una vida mejor y el derecho a tener una voz propia para personas que atraviesan por una situación que es la de vivir privadas de su libertad física por un periodo de su vida, pero que además este episodio muchas veces constituye una marca que deben con la que deben luchar de por vida. Y sí, seguramente. Vamos a ir desgranando esta experiencia tan rica, Luis. Vos sos músico, sos sí. Compositor, uh-huh. Sos intérprete. Sí, también. ¿Y cómo es que llegaste a esta unidad penitenciaria? ¿Te invitaron? ¿Propusiste un proyecto? En realidad, una amiga que trabajaba en aquel entonces en el Ministerio de Justicia, dio con la inquietud de una de las internas, que en ese momento era la responsable de la biblioteca, que veía que, bueno, las chicas se llevaban mucha literatura de autoayuda y no se animaban por ahí otro tipo de lecturas, ¿no? Entonces comenzó a pedir si se podía llevar a la unidad, a la biblioteca de la unidad, un taller de lectura. Así que, bueno, ella se enteró de esto, me convocó a mí, que sabe que soy medio loco, y la verdad que cuando escuché la propuesta un poco también me entusiasmé y también tuve que enfrentarme a mis propios prejuicios, ¿no? Es decir, sí, bueno, claro. ¿qué será una cárcel? ¿Cómo será la vida de esas mujeres que están allí detenidas? Los prejuicios negativos y los positivos también, ¿no? Como tratar de desarmar todas esas ideas que uno tiene preconcebidas. Prejuicios, claro. Y la verdad que lo que era un proyecto de 3 meses, porque íbamos a leer una novela que habían donado a la biblioteca del penal, una novela que se llama El trabajo, de Aníbal Jarkovsky, que cuenta la historia de una mujer que busca trabajo en los 90, ¿no? En pleno desarrollo del menemismo, ¿no? Y esa novela fue una excusa muy, muy interesante para ir buscando otras lecturas, ¿no? Sobre todo ampliar un poco también las posibilidades de pensar con la literatura, que la literatura no solamente sea un ejercicio por ahí más bien recreativo, sino también un insumo, un estímulo para el pensamiento. Así que eso que empezó como 3 meses, como una iniciativa, como un proyecto de 3 meses, se extendió en el tiempo al punto tal que hoy ya llevamos 4 años de vida, los jueves, todos los jueves de 9 a 12, ahí en la biblioteca de la Unidad 31. Así y los que viernes, te vas para Ezeiza, me voy para Ezeiza, me voy para Ezeiza con los libros y con las ideas, a esperar a compartir esos mates de todas las mañanas que realmente amenizan encuentros de muchísima intensidad. Y en el marco de ese taller fue que también nosotros encontramos un día pensando también, bueno, cómo motivarnos para poder avanzar, ¿no? Para poder caminar en una dirección. Le dimos primero forma de idea y luego de revista a una iniciativa que es Elba, la revista Elba, que es la que vos tenés en tus Tengo manos acá ahora. La vista, hay un dibujo abstracto en la tapa. De un artista amigo que es Horacio Callahue. Ah, mirá qué bien. Que ha donado su obra para ilustrar esta tapa. La del año pasado, la de la revista Elba, lo que hace es publicar los textos que escriben las mujeres y los pibes que participan del taller. Acá les comentamos a nuestros oyentes que dice, como bajada del título, Elba, textos desde la cárcel. Ya es el 4º año, este es el número 5. Y corresponde a octubre de 2012, o sea que es tinta fresca todavía. Tinta fresca, sí. Qué sí. Bueno. Y estos son textos escritos por las propias internas. Por las internas y por los pibes también. Decime, vos a lo largo del tiempo habrás advertido algunos cambios en la conducta, en las actitudes. ¿Al comienzo te recibieron bien o había una cierta tensión en el aire? Mirá, seguro que yo en mi recuerdo voy a traer acá para compartir con ustedes un montón de sensaciones, pero la primera que recuerdo es esa tensión mía, que tenía que ver con los prejuicios, que tenía que ver con el miedo también y con la imponencia de entrar en un espacio de tanto sufrimiento y de tanto encierro, ¿no? La verdad que el clima que se vive cuando uno recorre los pasillos de una cárcel es opresivo, desde lo que uno siente con el aire hasta, bueno, todo lo que tiene que ver con la disposición espacial. Sin embargo, cuando entré a la biblioteca, un rayo de luz iluminaba ese salón en una ventanita, el único ventanuco que tiene la biblioteca, y lo recuerdo como una sensación de muchísima tranquilidad, haber llegado finalmente a ese espacio, ¿no? Y comenzar a compartir con ellas ideas, pensamientos, fue no solo de una gran alegría para mí y una gran tranquilidad, ¿no? Porque de alguna manera se empezaban a humanizar esas representaciones que yo tenía de lo que podía llegar a ser una presa, ¿no? Y lo digo sin ningún tipo de prurito. A veces pensar en un preso no es pensar en una persona, sino en una cosa que es un peligro para la sociedad. Y es verdad. Que, esa es la imagen que trasciende. Que es un estereotipo muy fuerte y que es un estereotipo contra el que nosotros peleamos. Pero lo que recuerdo inmediatamente después de la primera experiencia, de la primera vez que nosotros nos encontramos ahí en el ámbito del taller, fue realmente una transformación muy fuerte en ellas en relación a la posibilidad de reconocer la voz que tienen para decir, porque eso es algo que un poco por las historias de cada una de esas mujeres o de esos pibes, que el 90% son personas que vienen de las clases populares y que no tuvieron la posibilidad a lo largo de su historia de ponerse a hacer una lectura, digamos, hacer una lectura digamos, filosófica o incluso de tratar de darle forma a un poema, a un escrito o a una idea, a un sentimiento y plasmarlo en un escrito. Y la verdad que esto es algo muy fuerte lo que pasa con la gente cuando descubre que tiene cosas para decir, cuando descubre que puede compartir una idea con sus pares. Y la verdad que entre las anécdotas que yo tengo en relación a lo que el taller implicó en el ámbito de la unidad, hay una que siempre recuerdo con mucha emoción de lo que pueden representar este tipo de experiencias culturales en contexto de encierro. Yo ya se acercaba la primavera y en ese entonces ya se había declarado la temporada de jazmines, ¿no? El jazmín para mí es una flor que me transmite muchísimas emociones y sentimientos. Entonces decidí comprar 2 docenas y llevarlas a la clase. Y dárselas a las chicas. Y compartirlas con ellas, llevarlas y que cada una tuviese. Y una de ellas, que era la más activa, una de las más aguerridas, y discutidoras, ¿no? Esa mañana se quedó calladita a un costado, pensativa y sin decir ninguna palabra a lo largo de toda la clase. Y cuando terminó el encuentro, yo me acerqué y dije: "Che, Silvina, ¿estás bien?". Me dijo: "No, sí, bueno, no sé, es que hacía 6 años que no sentía el perfume de un jazmín". Ah, pobre mujer. Todos preparados para la función. Arden las llamas en la hoguera del televisor. Todos preparados para la función. Arden las llamas. Y ahí están llegando las nuevas víctimas de hoy. Seguimos en Desde la Gente y les cuento que estamos charlando, dialogando gratamente con Luis "El Chino" Sanjurjo, que es docente del taller En los Bordes Andando. Y recién escuchábamos un tema que es de tu autoría, Luis. ¿Cómo querés que te llame, Luis o El Chino? Prefiero Luis, El Chino. El Chino, El Chino. El Chino Sanjurjo. El Chino, decime, ¿qué tema estábamos escuchando? Contanos un poco cómo surge y quiénes lo interpretan. Bueno, la canción que recién escuchábamos se llama De Hoy y es una canción que compusimos y que interpretamos en cada show con Pléyades, reggae foucaultiano, que es la banda de reggae en la que canto. Y es un tema que se refiere a la televisión y habla un poco de esta función que cumple la televisión como medio de comunicación que adoctrina y que intimida y que de alguna forma lo único que hace es repetir siempre el ritual de la violencia para de alguna forma generar ese temor que condiciona muchas veces la posibilidad de pensar. Pléyades justamente es esta experiencia musical cooperativa que junto con mis 4 hermanos y otros hermanos de sangre, ¿no? Hermanos de mi familia de sangre. Todos músicos. Todos músicos y otros 6 músicos más que son hermanos de la vida. Le damos forma a este proyecto que se llama Pléyades, Pléyades Reggae Foucaultiano, que jugamos un poco con la etiqueta, con la literatura de Michel Foucault, un filósofo francés contemporáneo que justamente se dedicó a pensar muchas de las problemáticas que caracterizan a las sociedades modernas, y nosotros nos inspiramos en alguna de esas lecturas, ¿no? De hecho, Foucault tiene uno de sus libros más leídos, Vigilar y Castigar, que es una suerte de genealogía o de historia de la cárcel, y que un poco ese texto y esa lectura a nosotros nos llevó a tomar la decisión de apadrinar el taller En los Bordes Andando, el taller del que antes hablábamos, que funciona en las cárceles federales, y hacer también un camino de tratar de combinar la experiencia, artística que nos permite la música con la búsqueda de expresión en el marco del taller En los Bordes Andando. Decime, en las cárceles, estas unidades que ustedes visitan y donde realizan esta labor solidaria, entonces está la lectura de textos, de novelas, de cuentos. Además, incitan o estimulan para que las internas escriban sus propios trabajos que después reflejan en la revista. Pero además hacen música también. Exactamente, sí. Sí, ustedes sí dan recitales, comparten de momentos de creación. Exactamente. Bueno, vos sabés que El número 3 de la revista, es decir, el año 2010, estuvo dedicado al poder como tema para la revista. En ese marco fue que se escribió la letra de una canción. Se escribieron varias letras, que en principio no eran letras, sino más bien reflexiones. Y como realmente, cuando, vos lo sabes bien, ¿no? Cuando uno se pone en movimiento, cuando se organiza, cuando comienza a ver que el trabajo solidario, cooperativo, da resultados, todo comienza a desbordarse, todo comienza a transformarse en un desafío cada vez mayor. Y el desafío para nosotros en el marco del taller fue, bueno, ya no era solamente un taller de lectura, sino que era de pensamiento, y luego fue de expresión, de buscar distintas posibilidades de expresar, ¿no? Y así fue que, además de la revista como posibilidad de expresión, surgió la idea de comenzar a escribir canciones y a escribir también letras que pudieran transformarse en canciones de diversos géneros. Lo que ustedes van a poder escuchar en nuestro primer disco de estudio, en el primer disco de estudio de Pléyades Reggae Foucaultiano, son canciones en ritmo reggae. Pero este año la revista estuvo dedicada al tango. Durante todo el 2012 estuvimos estudiando la historia del tango. Y no solo estudiando la historia del tango, sino también pensando el tango desde la danza. Vinieron invitados al taller allá de la cárcel, que nos dieron unas clases de baile del tango. Y también vinieron músicos invitados que nos dieron una clase de historia del tango, pero con la interpretación. Es decir, la historia del tango desde los distintos momentos y las distintas formas en que el tango se tocó a lo largo de la historia. Así que de esa experiencia así, digamos, diversa, surgió la idea de grabar un disco de tangos escritos por las mujeres y los pibes que integran el taller, y hasta incluso hay alguna de las chicas que se anima a cantarlo. Qué bueno. Vos, entonces, un día por semana se lo dedicás a esta tarea solidaria en las unidades de la Penitenciaría Federal. Y el resto de la semana estás en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Sí, exactamente, sí. ¿Y sí, qué actividad desplegás ahí en el CCC? Bueno, en realidad voy 2 días por la semana a la cárcel. Ajá. Voy los jueves y los viernes a la mañana. Y después reparto mi vida entre la banda, la universidad donde doy clases, y especialmente en el Centro Cultural de la Cooperación, donde coordino el área de políticas culturales. Y una experiencia muy, muy linda que empezamos a realizar este año y que en 2013 queremos como todavía redoblar la apuesta, que es el programa Gorini, que es un programa de políticas culturales en las comunas. Es llevar espectáculos, charlas, intervenciones artísticas a las comunas. A las comunas porteñas, exactamente. Claro. Es como, digamos, la actividad en el Centro Cultural, bueno, los oyentes deben conocer bien, digo, en este año en que conmemoramos ya 10 años de lucha, ¿no?, y de camino hacia la utopía, se caracterizan siempre por ofrecer actividades para reflexionar, desde una charla hasta la posibilidad de ver una película o bien tener la posibilidad de disfrutar de algún espectáculo artístico. Pero a mí una de las cosas que más me emocionan y que más me movilizan es esta idea de poder también llevar mucha de la actividad que nosotros hacemos, muchas de las actividades que hacen los investigadores del Centro Cultural, que son los que dan los talleres, los que hacen los espectáculos, los que dan las charlas en las comunas, es la posibilidad de llevar esto, ¿no?, y de abrir esta idea que nosotros tenemos, que es la de la militancia cultural, solidaria y sobre todo participativa en las comunas de Buenos Aires. Sería fantástico, Luis el Chino Sanjurjo, que lleguemos al final de este reportaje, de esta nota tan interesante, con un tema tuyo. ¿Qué nos sugerís escuchar para despedirnos de esta nueva edición Desde la Gente? Y bueno, creo que para cerrar un poco esta hermosa charla, por la que te agradezco y también le agradezco a los oyentes, se me ocurre que lo mejor sería escuchar una canción que se llama En los bordes andando y que es un poco el himno del taller que Pléyades Reggae Foucaultiano apadrina en las unidades 31 de Mujeres de Ezeiza y 26 de Marcos Paz. La letra que ustedes van a escuchar fue escrita por las mujeres y por los chicos que participan del taller, y Pléyades Reggae Foucaultiano le puso música, y además contamos con la participación estelar del Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo, que se sumó a esta iniciativa que esperamos disfruten mucho. Excelente. Con esta música, con esta gratísima compañía de Luis el Chino Sanjurjo, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene para todos y todas. En los bordes saltando, precipicios gambeteando, en los bordes sin perder el juicio no camino, voy volando. Los bordes andando por Pléyades, reggae Foucaultiano. En la jungla de sonidos este grito es una luz en fuga. El poder de nuestra voz ilumina la canción que el silencio intentó encerrar. Y así recorremos la cornisa, a nuestro paso lo anima la brisa de la libertad. Salto el muro imaginario y el profundo abismo, ya remonto el sueño y con el pensamiento voy. En los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando. En los bordes andando. Los bordes andando.